Noel, que en jueves corría. Dos y media marcaba el reloj, cuando dos galas de un asesino esa noche a Juanita mató. Esa noche que la asesinaron, una bala en silencio rompió en la puerta, la hallaron tirada. Fue un cobarde el que la asesinó. Thank you. nada me importa si sé que me quiere. Nada me importa si tengo tu amor. Lo que me importa es que quiero que sepas que tú eres mía y que tengo tu amor. No tengo miedo que sepa la gente, porque a la gente que le ha de importar, yo lo que quiero es tenerte a mi lado, y si es posible llevarte al altar. Hermanos tratan de saberlo, diles que es cierto y al fin que te han de hacer. Diles que es cierto y que siempre me has querido, porque soy hombre y tú eres una mujer. Desconfianza, porque estoy cierto y lo sabe tu mamá. Dile con toda la boca que me quiere, que nos amamos hasta la eternidad. Hermanos tratan de saberlo, diles que es cierto y al fin que te han de hacer. Diles que es cierto y que siempre me has querido, porque soy hombre y tú eres una mujer. Palomita de alas blancas que para volar naciste, vuela a buscar a mi amor porque me encuentro muy triste. Si acaso vuelas y vuelas y de volar tú te cansas, me cansaré de esperarte, palomita de alas blancas. Yo he conocido palomas, pero ninguna de tantas se compara con tu amor, palomita de alas blancas. Mi amor se fue y me ha dejado por seguir a otros amores. Alza tu vuelo a buscarlo y le llevas estas flores. Dile que lleve recuerdos de esta triste amarga ausencia que me ha dejado sufriendo más que una penitencia. Yo he conocido palomas, pero ninguna de tantas se compara con tu amor, palomita de alas blancas. Thank you. contarles la historia del rancho Las Amapolas. Murió José Juan Rodríguez, dejando tres viudas solas. Hijo de mi alma, no salgas, porque te van a matar. Tres hermanos ofendidos no te pueden perdonar. Madre, no les tengo miedo, porque también sé pelear. Al único que le temo, a Dios que me ha de juzgar. No tuvo tiempo siquiera de disparar su pistola, sintiendo tres balas juntas como si fuera una sola. Cayó con la cara al cielo, con tres balas en la frente. Llegaban las tres llorando, para asombro de la gente. Llegaron las tres llorando, gritando: yo soy su esposa. Una llegó del Rosario, las otras de Santa Rosa. Qué triste se ven las torres del rancho Las Amapolas. Ya les cambiaron de nombre, se llaman Tres Viudas Solas. Cuatro valientes se han ido del rancho Las Amapolas, un muerto y tres al presidio. Adiós, famosas pistolas. Familia, ha muerto un gran pistolero.